Una pregunta, Barcarcel, ¿qué les ha dicho? ¿Ha tenido alguna charla con ustedes? ¿Se ha sentado a hablar? ¿Le ha dado alguna explicación? No, hombre, el señor Barcarcel yo creo que es un personero allá de lo que dicen desde Buenos Aires, gana un buen sueldo para mentir, porque cada vez que está en los medios lo único que hace es mentir. Estuvimos, la última vez que lo vimos fue hace unos días cuando habían echado al doctor Marcelo Álvarez. Uh-huh. Que tuvimos una reunión para ver por qué causa, y bueno, ellos dijeron ya estaban las disposiciones, o sea, las resoluciones, con una gran satisfacción en su cara cuando decían de que estaban hechas las resoluciones. Y lógicamente que esas resoluciones salieron de acá de Mendoza y nada más, y allá le pusieron la firma. Sí. En consecuencia, es la única vez que estuvimos y cada vez que usted habla con él es como que uno es el culpable y ellos son los que tienen la verdad. Pero la verdad es la única realidad cuál es, en la que el PAMI no atiende, o sea, ya nuestra atención es mediocre. Y bueno, la verdad que nunca nos imaginábamos que a esta altura de nuestra vida tenemos que salir otra vez a la calle a pedir por nuestros derechos. Eso es inconcebible, jamás. Bueno, está bien. Discúlpeme que me meta en la política, pero nuestros gobiernos neoliberales siempre vinieron por las cajas de los jubilados, como uh-huh. la de ANSES, y bueno, y el PAMI. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Parte de la fiesta de ellos tenemos que pagarla nosotros, claro. Eso es lo más grave de todo esto. Uh-huh. Pero la fiesta, ¿cómo se paga? Acá en los jubilados se paga, ¿qué? Con la vida de cada uno, porque lamentablemente no se atiende. Porque fíjese, más allá de los medicamentos comunes que le vamos a llamar, que cada uno le corresponde por ley, están los oncológicos, están los de la diabetes. Bueno, es vergonzoso que lo oncológico, que es una persona que tiene un cáncer, que no puede esperar de que a ellos se le dé la gana de que dentro de 120, 180 días recién vengan los medicamentos. La diabetes, que la gente cuando se le subió la diabetes se descompensa y se muere. Hay tres que son tan importantes dentro de esa enfermedad que también lo sacaron. Entonces, que en este momento no me recuerdo los nombres, pero lamentablemente yo creo que vamos muy mal más. Decíamos antes sillas, anteojos, camas, que son a lo mejor lo menos importante, pero ahora vemos que la importancia es todo. Sí.